años fue mi corazón, los vuestros ojos morenos, quien los hizo será llenos. De ellos nunca se partía, con gran placer mi deseo. De mi partida la veo, ya toda mi alegría. Los vuestros ojos, oh.